darle velocidad al giro amargo de mi espiral. ¿Qué me podrá decir? ¿Dónde tengo a entrar? Abrirme un túnel y dejarme cruzar como una flor.